Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Hola, muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Un día más con todos ustedes. Aquí quien le habla, Marimar Martín. Un café con Marimar. Hoy tenemos dos invitados hoy de sesión. Excelente, persona de aquí, ciudadana de fuera de la península, pero están aquí ubicados en Canarias. Y nos va a contar su vivencia, su experiencia, su testimonio. Quiero decirle a todos los oyentes qué consiste mi programa. Mi programa consiste en todas aquellas personas que quieran contar, porque todo el mundo tiene una historia bonita que contarnos. No se corten y vengan al programa mío a contarnos su vivencia, que los oyentes le escuchan y les gusta y se ven muchas veces muy identificados. Dicho todo esto, vamos a dar paso a nuestro primer invitado, que tenemos dos, Toño y Chema. Hola, muy buenas tardes. Chema Armendariz. Armendariz, sí. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido al programa Un Café con Marimar. Encantado de estar aquí en tu programa. Un placer para mí. Vamos a hacer la primera pregunta en el sentido, vamos a hablar un poquito de ti. ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez fue muy feliz, afortunadamente. Fue como la niñez, creo, que de todo el mundo. Pero bueno, de padres trabajadores. Mi padre trabajaba en una empresa de Hernani. Y bueno, metía muchísimas horas. Pero bueno, somos cuatro hermanos. De los cuatro hermanos, yo soy el tercero. Uh-huh. Un año cada uno. ¿De diferencia? De diferencia. Y la última fue 8 años y medio. ¿Qué te iba a decir? Una preguntita importante. ¿A qué edad empezaste a trabajar? Porque en esos tiempos, de hace muchos años, se empezaba a trabajar muy jovencito. ¿Qué edad tenías cuando empezaste tu trabajo? Bueno, para esto tengo que decirte que estudiábamos todos los hermanos. Sí. Pero pasó una cuestión, ¿no? Y era que vivíamos de alquiler en Hernani. Entonces, ¿qué pasó? Que había que comprar otra casa. Sí. Porque el dueño, su hija, tenía que irse a esa casa. Entonces, había que pedir un crédito, uh-huh, había que comprar otra casa y tal. Entonces, yo por motus propio miré en el periódico donde había un trabajo. Sí, sí. Y sin preguntar ni nada, me fui, uh-huh, al Hotel Orly en San Sebastián y me fui de botones allí. Me faltaban... Eso fue el día 21, recuerdo muy bien, el día 21 de diciembre del 71. Y cumplía yo 15 años el 19 de enero del 72. 15 añitos. Que, sí, 15 añitos. Bueno, estás diciendo San Sebastián, eres del País Vasco. Sí, sí, claro. Entonces, a través del periódico, ese anuncio, ¿te presentaste y trabajaste durante cuánto tiempo? Estuve de botones allí 3 meses. Y luego... Pues bueno, me pasaron a la oficina, a las oficinas del hotel, y estuve de auxiliar administrativo 2 años. 2 años allí, hasta los 17. Hasta los 17 años. Pero me estabas comentando al principio que al mismo tiempo estabas trabajando y estudiando. Sí, exactamente. Trabajaba y estudiaba. O sea, hice el bachillerato, lo terminé, y bueno, estoy contento de ello. ¿Y la experiencia te ha servido de qué? Yo creo que los logros de los estudios no es una cuestión de terminar una carrera, ni por supuesto que sí, pero yo creo que es una preparación particular, personal, de conocimientos. De todas formas te digo que la vida, sí, te da más conocimientos que lo que pueda ser la fórmula del círculo, sí, de lo, sí, que sea. La vida, pero, la experiencia. Sí, es una experiencia importantísima. Chema, siguiendo también los pasos de que tuviste de botones 3 meses, y después te fuiste de recepcionista, y después ya tenías casi 17 añitos. Sí. ¿Seguiste estudiando? Sí. Yo el bachillerato terminé con 22 años. Ah, bachillerato, o sea, una carrerita. Sí, no. Como el bachillerato del COU. Exactamente, el COU. Con 22 años. Bueno, con 19, fui el 3 de enero del 77, me fui a la mili. Ah, como todo el mundo que claro. Hacía el servicio militar. Y me fui a Córdoba. Cuéntanos un poquito a ver de la mili, de Córdoba. Bueno, te tocó en Córdoba, ¿no? En Córdoba, en Cerro Moriano. Y bueno, tengo una experiencia agridulce. De alguna forma, por una parte me sacaban de casa, entonces los del norte iban al sur y los del sur iban al norte. Sí. Yo recuerdo una anécdota que nos encontramos en Madrid y la gente que iba de Andalucía para el País Vasco y los que íbamos del País Vasco para Andalucía, sí. Nos encontramos en esa estación y nos decían, dale recuerdos a mi novia. Y nosotros decíamos, lo mismo, claro. Lo mismo. ¿No? Y ni la conocías, la novia. Claro, claro. Quiero decir que era un sin cabeza, sin pies y tal. Claro, entonces en el 77 había también una historia política diferente a la que hay, hoy. Y bueno, era diferente. De todas formas, te digo que tengo una experiencia positiva. Positiva, pues cuéntanos a nuestro querísimo oyente esa experiencia positiva que tienes de la mili. Mira, en principio te digo que con 19 años nunca salí de mi pueblo, ¿no? De mi tierra. Y irme a un sitio tan diferente como podía ser Andalucía, empecé a encontrar gente de diferentes regiones, de diferentes historias y tal, y lo que es el ombligo de uno mismo, que estaba harto de verme mi propio ombligo. Sí, tu ombligo, sobreentiende, Chema. Sí, sobreentiende. Empecé a mirar un poquito más lo que había. Hay una riqueza en el mundo impresionante, o sea, y más me he dado cuenta aquí, en esta tierra, a la que quiero muchísimo. Lanzaros de nuestra isla, sí, Lanzaros, claro. Y bienvenido, bien hallado. Vamos a hablar también un poquito del tema de, cuando ya llevaste ya la mili, ¿qué carrera, o qué, aparte de terminar los estudios, te pusiste a trabajar ya? ¿En qué trabajaste? Bueno, yo cuando llegué de la mili, yo seguí trabajando en la misma empresa que estaba, Sistemas AF, que era una empresa de maquinaria de oficina, modelos de oficina. Los primeros ordenadores los teníamos nosotros. ¿Y qué módulo trabajaba? O sea, ¿qué departamento? No, de administración. Yo estaba en administración. ¿De administración? Claro. Uh-huh. Lo que pasa es que teníamos un dependiente que cuando faltaba, sí, sí. Yo salía al público a atenderlo. Entonces se daba la circunstancia de que vendía bien. Entonces mi jefe me propuso ser agente de ventas y me dio una zona, la mitad de Gipuzkoa para arriba, y con mucha suerte, ¿no? Porque además me pagaron el carnet de conducir. Entonces, con 18 años, eso es antes de la mili, sí. Con 18 años me pagaron el carnet de conducir y además el coche. Que era, mi primer coche fue un 600, que recuerdo que la radio que tenía era de esas de bombillas. Sí, me hace recordar cuando yo claro. Vi la serie de ¿cómo no. Se llama esto? Lo de cuéntame los años ahí atrás. Sí, claro, tengo 56 años ahora. O sea, que quiero decir que entonces lo tiene bien llevado, ¿eh? Yo recuerdo que ponía la radio y a los 5 minutos se encendía. Entonces me pegaba unos sustos tremendos porque estaba ahí con el coche y de repente salía la radio. Que entonces había tres canales. O sea, Radio Nacional de España y otros dos más que ni recuerdo. La cadena SER sería, ¿no? Sí. Sí. O la COPE. Ah, poquitos. No, había poquitos. Pero que, bueno, era impresionante. Tengo muy buenos recuerdos de mi juventud, de mi niñez. Importante. Y de mi vida. Tu vida. Con todos mis fracasos, mis éxitos y mis historias. Porque esta vida es un viaje en el que todos estamos para aprender, creo. Ahora vamos a dar un saltito y nos vamos a venir a las Islas Canarias. ¿Cómo te dio la idea de decir, me voy y voy a esos andares, voy a conocer? Bueno, esa es una fase muy dura para mí, porque en el año 2000, uh-huh. Concretamente en febrero, se dio la circunstancia de que de que, bueno, mi matrimonio estaba totalmente naufragando. Y se dieron todas las historias para yo decir, bueno, tengo que hacer algo, nos separamos. Y entonces mi hijo tenía 8 años. Entonces, al no poderlo ver, con las visitas, terribles visitas, de cada semana o cada 15 días, terribles. Sí. No podía yo estar, cuando siempre le había estado acostando, siempre le había estado cuidando. Sí, el día a día con el niño. Efectivamente, cuidado, no quiero decir nada, no quiero decir nada de mi exmujer, porque mi exmujer ha sido y sigue siendo una madre impresionante. Pero para mí era muy duro. ¿Te arrancó algo bonito tuyo, algo de ti? No, mi exmujer para mí es un valor impresionante. No, esas son cuestiones muy personales. Sí, sí, sí. Y punto, ¿no? Y te lo respeto. Sí. Cambiamos de tema. Sí, bien. A raíz de ahí de decir, bueno, de ese fracaso matrimonial que has comentado ahora. No es un fracaso. Bueno, perdón. No es un fracaso. No quiero meter la pata. No es un fracaso, porque yo pienso que el fracaso está dentro de uno mismo. Sí, yo ya creo que es una evolución. Una evolución. Sí. Creo que es una evolución para uno y para otro. No es un fracaso. Pues ahora damos un saltito y como que lo que me interesa y a los oyentes también, quizás un poco, cuando la gente está en una tierra tantos años, día a día, su vida, sí. y dice, bueno, de aquí no me muevo y me moriré aquí. Sí. Y sin embargo, mucha gente indaga y quieren conocer islas y conocer sitios, sí, que no conocen. Sí. ¿Cómo diste el salto de venir a Canarias? En principio, yo lo que quería era salir de allí. Fuese Canadá, que tenía una posibilidad de irme a Canadá a trabajar, y otra aquí. La primera que me vino fue Playa Blanca, Hotel Timanfaya Palace, donde he estado trabajando durante 13 años. 13 años. Y bueno, al principio vine para trabajar y para olvidarme de todo ese trauma, no olvidarme, sino mitigar el sí, trauma que podía tener, ¿no? Pero poco a poco me di cuenta y me fui involucrando con la gente, porque, claro, en esta isla no solamente hay gente canaria, estamos gallegos, estamos extremeños, andaluces, gallegos, asturianos, etcétera. Esto me ha ayudado a mí, particularmente como persona, a crecer, incluso también los propios canarios, ¿no? Además, creo que la gente canaria siempre ha tenido una cuestión, no siempre, sino ahora, ¿no? Llevan unos años con esto de los godos, con tal, no sé. Ay, qué. Eso está, eso. No, pero sí, yo lo entiendo porque ha habido gente, sí, lo entiendo, porque ha habido gente que les han chuleado. Les han utilizado. Entonces, el hermetismo que pueda tener hoy en día el canario es por eso, es por esa cuestión. No quieren más posibilidades, no quieren más historias de que, oye, mira, yo soy tu amigo, no sé qué, porque les han dado tantas veces la mano y luego les han dado por donde tienen que darles. Sí, eso es muy cierto también. ¿Me explico lo que te quieres decir? Bueno, sabes que siempre fuera de aquí, de Canarias, en la península, nos tienen a los canarios como si fuéramos... No. Siempre... Mira, en mi tierra, en el País Vasco, os queremos muchísimo. Siempre, yo doy aquí las gracias, porque yo soy canario también. Siempre os hemos querido. Respeto siempre a todo el mundo. Todo el mundo. ¿Por qué? Derecho. Sí, sí. ¿Por qué? Perdón. Porque sois 7 islas preciosas, y nosotros muchas veces hemos sido atacados, primero por el problema que hemos tenido allí durante muchos años, y hemos sido también aislados, aunque estemos dentro de la península, también aislados. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí, o sea, sí, que de alguna forma existe una correlación, ¿no? entre unos y otros, ¿no? Sí, pero también han dado un salto todas las personas de la península, también los extranjeros, por supuesto, sí, sudamericanos, árabes y tal, porque esta isla tiene mucho fruto, ahora no tanto, en trabajo. Porque siempre se dice, vete a las Canarias, no lo has oído nunca decir, ahí hay mucho trabajo y nunca te faltará el pan. ¿Es Mira, cierto? El mayor índice de paro está aquí. Ahora sí. No en Canarias, en Lanzarote. ¿En la isla? En Canarias, sí, en Lanzarote. Es un 37% de paro. Eso es insostenible. Quiero decir que cuando... Mira, hay dos cosas importantísimas. Una, el paro, sí. Y otra, la delincuencia. Nunca, nunca hay que poner la delincuencia como cuestión del paro. Nunca. No sé si me estoy explicando. Vamos a ver, informa que, a los oyentes. Que si en un momento dado, porque a mí me reproduce una cuestión, a mí se me ponen sarpullidos en la carne, sí. Y en la piel, cuando oigo, no, como hay tanto paro, pues hay robos. No. O sea, la gente trabajadora es sana, es acojonantemente buena, como yo y como tú, Marimar. Sí, Chema, pero yo te voy a decir una cosa, no lo más mal a interpretar, pero si una persona en la familia, en este caso, las instituciones no les ayuda, no tienen para pagar la casa, no tienen para pagar la luz, no tienen para la comida, ¿de qué viven? Mira, si las instituciones no le ayudan, ¿qué está pasando aquí no, en Lanzarote? Mira, tú sabes, Marimar, que hay unos fondos para todo. Esos fondos para la ayuda social, ¿cuánto hay? Quisiera saberlo yo cuánto hay. ¿Tú lo sabes? No. Marimar, yo tampoco. ¿Quién lo tiene que decir? ¿Un político tiene que decir cuánto hay y cómo se reparte? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? No lo sabemos nadie. Nadie sabemos esto. Segundo. Sí. A mí me viene un señor, que es canario además, señor Soria. Ah, mi amigo. Señor Soria, que nos viene aquí y nos pone dos plataformas o cinco o quince plataformas petrolíferas aquí, eso no está bien. Echando contra su tierra, contra el oro que tenemos aquí, contra el petróleo puro, que es el turismo. Dios, eso no sabía yo, ¿eh? Coño. Y nos pone unas plataformas aquí. ¿Pero está aprobado eso? No, pero está por ello. O sea, pues hay que reivindicarlo, claro. Que no. Yo como canaria que estamos soy, viviendo, ¿no? Estamos viviendo en unas islas afortunadas, y es verdad sí, afortunadas, porque tenemos energía eólica, tenemos energía de mareas, tenemos energía solar. Tenemos todo. ¿Por qué tenemos que ir con el petróleo? Cojones. Muy bien. Lo digo yo. No, y me parece bien que te reivindique, porque no está bien. Porque date cuenta que las Islas Canarias no vivimos de la agricultura, ni de la ganadería, ni de la pesca. Vivimos, sobre todo la isla de Lanzarote, vivimos del turismo. Claro. Entonces estas cosas hay que respetarlas. Me parece bien que lo reivindique. Yo lo desconocía, ¿eh? Tú supón una cuestión, ¿no? Que tengamos estas cuatro fuentes de energía. Estamos hablando de eólica, marítima, de las olas, la geotérmica y la solar. Y la solar, correcto. Tendríamos energía suficiente para producir lo que sea. Para producir lo que sea. Claro. O sea, quiero decir que aquí, con esa energía gratuita, sí. Con esa energía gratuita podríamos tener aquí fábricas de lo que sea. Exacto. Claro. Y olvidarnos de turismo también. Cuidado, el turismo es muy importante ahora. Es muy importante que nos está dando comer a todos. Pero, cuidado, podemos dar de comer sí. A la gente. Es más, toda esta juventud. Qué bonito. Toda esta juventud que está sin trabajo. Que está gente preparada y no preparada. Qué buena pregunta es esa. Mira, y te voy a preguntar de la juventud. ¿Cómo ves la juventud hoy en día? ¿Capaz de querer estudiar para un futuro? Porque la juventud es divino tesoro y es el día a día y el futuro del día de mañana. ¿Está corrupta la juventud de hoy en día? ¿No quieren trabajar? No, para nada. Yo creo que... Yo siempre he creído en la juventud y pienso que la juventud es nuestro futuro. De hecho, hay que cuidar a esa juventud para que nuestro futuro sea mejor. O sea, si tenemos una garantía, si vamos a tener un futuro, es con ellos. O sea, quiero decir, con nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? Preparación. Tenemos que tener universidades en Canarias capaces de aglutinar toda esta gente y poderlas darles cualquier tipo de carrera. Pero ¿qué pasa? Si hoy en día se está dime perdona la palabra, no te preocupes, te refieres a la juventud de hoy en día no quiero decir que hoy en día la sanidad, lo que es la educación, etcétera, se está privatizando. Exactamente, eso se lo que está privatizando. Sí. Perdona, ¿verdad? Que no me acordaba. No te preocupes. Digo yo, si se privatiza, ¿para quién van a ser los estudios? ¿Para quién van a dar? Pues será como antes era, hace 80 años, que era para el hijo del veterinario, para el hijo del alcalde, para el hijo del general y para su puta madre. Pero para los trabajadores no. O sea, estamos están haciendo el PP hoy en día, está haciendo hoy en día un trabajo para que sean exclusivistas suyos, para que ellos tengan el poder absoluto. Mi hijo, Pello, cuando yo me separé, te he dicho antes, sí, lo comenté, mi hijo tenía 8 años, yo llevo muy buena relación con él. Ha terminado la carrera, afortunadamente. ¿Qué carrera era? Sociología. Muy bonita carrera, ¿eh? Sí, yo creo que muy bonita. Pues dale enhorabuena de mi parte. Hola. La ha terminado. Entonces, lo ha hecho en la universidad pública. Estudió en la pública. Y estoy encantado de mi hijo. Ya no porque sea mi hijo, sino porque cómo piensa, cómo funciona y cómo es. Y que es una carrera, que no todo el mundo lo hace. Claro, pero claro, para eso tienes que tener una escuela pública decente, una universidad pública decente, y tienes que tener gente, porque claro, en esa escuela pública y en esa universidad tiene que haber gente capaz de llevar con los problemas diarios que hay, estudiante. Tiene que haber, claro. Pero yo te decía una pregunta, pero importantísima. ¿Piensa que la juventud hoy en día también se han dejado un poquito de sí, el candulismo, de decir, no se me apetece ir al colegio no quiero estudiar? No. ¿O no tiene esa motivación? No, el candulismo empieza desde la familia. O sea, quiere decir desde los padres. Ah, eso es importante. Yo creo que la educación pública y la educación privada es muy importante. Pero es mucho más importante la educación de los padres. Cuando un chaval se ve desangelado, quiero decir, que no le ponen unos ritmos de vida, que no le dan. Dice, mira, yo a mi hijo le daba media hora de televisión al día. Claro, sí, no. Elígelo, haz tu trabajo, los que tengas que hacer, pero tienes media hora. ¿Me explico? Sí. O sea, porque además quisiera yo para mí esa educación, quisiera yo para mí. Hay un refrán que dice, padres cochinos, hijos marranos. ¿La has escuchado alguna vez? No la había escuchado nunca. ¿Sabes el significado, no? Sí. Es eso. Pero yo te digo una cosa, pero los niños no hay que malcriarlo tampoco. Importante, ¿cómo está el País Vasco ahora mismo, el País Vasco? Mi tierra, mira, acabo de estar, ahora he pasado el mes de julio allí. Y la verdad, en mi pueblo, que soy de Hernani, hay dos calles importantísimas. Una es la calle Mayor y otra la calle Urumea, plagada de tiendas. Bueno, pues esas tiendas, el 60% están cerradas. O sea, sí, claro. Las grandes superficies, como es cualquiera, no voy a dar nombres, esos han... Y cuidado, los chinos. ¿Los chinos? Qué raro. Sí, ¿no? Te voy a decir, o sea, un sitio donde puedes comprar una servilleta por 20 céntimos, no vas a ir a comprar a la casa de al lado por 1 euro. O sea, son cuestiones claves. Sí, que la gente no mira la calidad, sino la economía. Yo veo que son más duros con nosotros, con los españolitos de los españolitos de medio, sí, que con la gente de fuera, ¿no? Veo que no hay una razón de las historias, ¿no? O sea, que debían de protegernos a nosotros cuando están protegiendo a otra gente, ¿no? Exactamente. Cuéntanos un poquito de los sindicatos. ¿Qué ves de los sindicatos de hoy en día? Bueno, mira, me estás diciendo Marimar porque me conoces un poquito, sí. Sabes que estoy en Intersindical Canaria. Eres mi amigo. Y ya, Intersindical Canaria para mí pues es una devoción, porque mira, yo cuando trabajé en mi tierra, nunca se me ocurrió a mí el tema sindical, porque lo tenemos todo cubierto. Quiero decir que no hacía falta decir nada. A mí nunca me hizo falta. Cuando llegué aquí, el año 2000, el 26 de abril empecé a trabajar del 2000 en Timanfaya, empecé a ver cosas que no eran naturales, naturales. ¿Cómo qué cosa? En el sentido de menosprecios, de historias, de y tú para aquí, tú para allá, en un plan militar. O sea, que no era. Pero no cuenta así como entrever, sino claramente y transparente. No, transparente, te digo. Sí, yo me callé entonces porque en aquel momento yo lo que quería era un poco sobrevivir sobrevivir un poco de mi historia que llevaba yo de entonces, ¿no? Que sí. Era bastante duro. Yo lo que quería era trabajar y no pensar. Esa era la historia. Pero a los 2 años de estar trabajando aquí, ya hubo una... Fíjate, cuando empecé yo a trabajar allí, trabajábamos 7 días seguidos y librábamos 1. Entonces, yo digo, bueno, a mí no me importaba, porque yo lo que quería, si me daban a trabajar 8 días o todo el mes, no me importaba, porque realmente yo quería, sí, necesitaba para quitar, exactamente. Pero bueno, ya me fui dando cuenta, ya me fui despejando, y cuando veo yo que había una reunión, que lo hizo Comisiones Obreras además, cuando hice Comisiones Obreras, sí, la reunión, sí. Nos presentamos los 5 hoteles de H10, en la discoteca del Timanfaya Palace. Entonces nos sale allí el señor Fita, que era entonces el secretario general de Comisiones Obreras, y el señor Piñeiro. Ah, Piñeiro. Sí, un tipo. Bueno, ¿qué te voy a decir? Bueno, cuando llegaron allí dijeron, bueno, para cambiar por el 5-2. El 5-2, que eran 5 días trabajados, 2 días libres. Pero no, decían 6-1. En vez de 7-1, 6-1. Yo me levanté y dije, no, en Europa se está trabajando 5-2. Y en España también. En el territorio español se está trabajando 5-2. Bueno, entonces ya me pusieron el dedo delante, ¿no? Sí, me indicaron. Además había en esa asamblea estaban además directivos en la asamblea, o sea, había gente que no me importaba. Entonces dije, ¿y qué hacemos? Y yo levanté la mano. ¿Y te pronunciaste? Sí, me pronuncié y yo dije, una huelga. Joder, cuando dije huelga. Muy bien, muy bien. Cuando dije huelga, uf, a la semana y media tenía yo la carta de despido. Pero eso es verdad, Chema. Eso es verdad. Y además, con falsas historias, ¿no? Porque yo, claro, llevaba antes room service, tal, no sé qué. Y dijeron que había tenido una bronca con la habitación 200 y pico, que no me acuerdo ya. Y que había tenido una bronca con ellos y tal. Y yo dije, y bueno, vale, yo voy allí. Está la directora, entonces la señora Armas, Inma Armas. Y con el jefe de recursos humanos. Me enseña la carta y me dice, no, usted tuvo tal, no sé qué. Le digo, aquí, ¿qué me estáis diciendo? ¿Qué me estáis diciendo? Le digo, no, aquí hay una cuestión. Vosotros me estáis echando porque soy un problema para vosotros, sindical, soy un problema tal. Y no, entonces no estaba yo sindicado en mi sindicato. Pero entonces empecé a mirar qué sindicato podía ser el más apropiado para mí. Claro. Miré Comisiones, dije no, porque el tipo que estaba ahí era Piñeiro, señor Piñeiro, que siempre ha estado con la empresa. UGT, que no estaba, pero también vi que esto. Y entonces miré al señor Barreto, Andrés Barreto, que me apoyó, me hizo todo y ganamos el juicio. Ganamos 2 juicios. El juicio que tuvimos aquí y el de Las Palmas, el Supremo. Me dijeron, mira, te damos un dinero y no vengas. Para callarte. Y dije, no. Y yo dije, no, yo vuelvo. Vuelvo. Y me dijo mi ex jefe, señor Gómez, me dijo, Chema, ¿cómo vas a entrar aquí cuando vuelvas a entrar? Y le digo, con la cabeza muy alta. Y vosotros, con la cabeza agachadita. ¿Me explico? Sí, te explica. Pero, Chema, solamente por reivindicarte en una reunión. hicieron todas esas cosas por reivindicarte, por decir, sí, yo sí. levanto la mano, me opongo a esto. Hay mucho miedo, hay mucho miedo, Marimar. Hay ¿sabes que mucha gente se calla muchas cosas? ¿Sabes lo que pasa, Marimar? Que hoy en día nos han llenado de tantas historias, quiero decir, el plasma, el coche, el teléfono, sí. el ordenador, tal, no sé qué. Hay mucho entonces, miedo, Chema. Claro, hay miedo a perder todo esto. Sí. Entonces, nos van quitando poquito a poco las cosas. Hasta que nos demos cuenta que nos están quitando. Primero, es una vergüenza que lo que nuestros padres y nuestros antepasados nos han hecho, su lucha que han hecho para tener los derechos que tenemos ahora, los estamos perdiendo con vergüenza para nosotros. Mucha vergüenza. Y lo digo claramente. Y primero soy yo en decirlo. Pero tenemos que tener mucha vergüenza de haber perdido los derechos que nuestros padres lograron. Desde luego, es que se va perdiendo todo eso, ¿eh? Claro. Hay mucho miedo, mucha política. Hay mucho de miedo, hay mucho... Las hipotecas... La gente no se afrenta, la gente no tiene valor. Las hipotecas... estamos pagando el cochecito que se ha comprado, el Clio o lo que sea, tal, no sé qué. Pero no estamos mirando qué cochazos tienen esta gente. Yo no quiero tener un Mercedes, ni quiero tener un BMW, ni quiero tener nada. Quiero algo que me traslade de un sitio a otro. Pero, ¿cuál es la historia? Es la diferencia. Marcan la diferencia. Y quieren que esa diferencia sea mayor. Pues, Chema, pues tu testimonio, tu entrevista, o sea, de invitado, te doy muchas las gracias. Ya estamos casi contigo a la recta final porque tenemos a Toño ahora dentro de unos minutos, pero no sin antes decir que estoy encantadísima de estar aquí conmigo un café con Marimar y quiero que tengas los micrófonos y habla y exprésate lo que quieras contarnos, que ya es la despedida. Muchísimas gracias, Marimar. Ha sido un placer estar contigo. ¿Si se lo quiere dedicar a alguien? No. Sí, pues bueno, pues yo, muchas gracias, Chema. Quiero dedicar esta canción que se llama Avio Guts Brand, Chevran lo canta. Es una canción muy bonita y se la quiero dedicar a mi amiga Rosa, Avio Grun. Vale, pues ahora seguimos con la siguiente entrevista. Hasta ahora. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. So nice, so nice. I got you. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar a la 1:00 p.m. aquí en Ondas Jason. Seguimos después de la canción James Brown dedicado a mi amiga Rosa. Seguimos con el segundo invitado. Buenas tardes. ¿Cómo te dio la idea con estos tiempos de crisis que corremos de por un negocio? Uy, qué largo de contar. Aquí el problema es que empiezas buscando trabajo y demás y la crisis, dicen el nombre de la crisis, pero pues no, trabajo tampoco es que haya tanto. Y nunca lo hubo, ni antes ni ahora. Trabajo hay. Tú consigues, yo estuve trabajando en un hotel 25 días, pero bueno. Y ahí con mi pareja, pues montamos el barcito este a Mayur, Madre Tierra. Es una referencia a la Madre Tierra de allí, que es ella, del País Vasco. Yo le quería poner morriña, ella dijo a Mayur, que significa Madre Tierra, es un pueblo, es un nombre de chica, es un nombre precioso. Y esa es la idea, porque lo vasco, como tú sabrás y sabe mucha gente, es sinónimo de calidad. Comer bien, beber bien. Siempre. Ahí, eso es. ¿Qué comida estrella le das aquí a los invitados? Uy, yo tengo comida todo bueno y bonito y barato. 6 euros, 3 cosas. Es un plato especial de 3 platos, o sea, 3 tapas, 6 euros. Hay 20, 22 diferentes, tú escoges 3, lo combinas tú misma y comes bien, unas rabas tiernas, unas albóndigas caseras, unas croquetas caseras de jamón, allá en su tierra ha ganado un campeonato. Comida casera. Por tu acento te veo que eres gallego. ¿Cómo está Galicia hoy en día? Galicia está como todo el mundo. Está crisis para todos lados, pero la crisis es un invento. Es un invento para quitar los derechos a los trabajadores, para quitar los... ¿Qué diríamos? Pues para quitar las cosas buenas que podría tener cualquier hijo de vecino. En nombre de la crisis, pues los más ricos, a nivel global, los más ricos dicen, hey, yo tengo dinero, yo puedo permitirme unos lujos, como este que no tiene puede permitirse lo mismo. Y en nombre de la crisis, pues han eliminado los derechos de los trabajadores, 100 o 200 años de lucha sindicalista que ya no existen, ahora te despiden, no tienes derecho a nada. Es la pérdida de todos tus derechos, esa es la crisis, porque de crisis siempre hubo, antes y ahora. Hace 15 años tú tenías trabajo, tú tenías dinero, tú vivías bien y demás, y no tenías, pues tenías como ahora problemas. ¿Que ahora es más difícil encontrar trabajo? Sí, porque a nombre de la crisis, a nombre de que los bancos cierran puertas, que todo el mundo cierra puertas, pues claro, pues hay menos trabajo. Y es donde se nota la crisis, en que hay menos trabajo, o sea, que este es más difícil encontrar un trabajo. Yo monté este bar aquí pequeñito con ella y, claro, pues va bien, pero la crisis realmente pues no existe, porque ¿ha subido o ha bajado el número de visitantes que tenemos en Lanzarote? Ha subido, yo creo. El nombre de la crisis es quitarle dinero pues al pobre, meterle más tasas, más impuestos. Y claro, uno lucha, intentas montar un local, no te dan trabajo, te lo montas tú, pones y te ponen pegas para todo, pegas burocráticas, pegas para todo, que si tasas, que si no sé qué, luego yo me pongo a repartir, por ejemplo, publicidad allá abajo, me vienen a molestar, me dicen que no puedo, cuando no hay una normativa a nivel local, que es a nivel local la normativa, me denuncian, supuestamente por repartir publicidad, que no es cierto, que no es repartir publicidad, es por hacer publicidad. Por hacer publicidad, yo soy un hombre ambulante, o sea, un anuncio ambulante. Yo me pongo en el centro comercial, en el borde del centro comercial, que es dentro lo que es el centro comercial, el recinto, por así decirlo, y pues hago publicidad de mi local. Digo, allí se come bien, que no es ni siquiera captar clientela. Yo digo, allí se come bien y barato. Puedes comer por 6 euros, comida caserita y buena, puedes beber bien, un café bueno y demás. Y por eso, sin hacer publicidad, sin hacer alarde de qué sé yo, porque hay unas normativas a nivel regional que dice que no puedes hacer publicidad agresiva. Publicidad agresiva se refiere, se entiende por publicidad agresiva, algo que es con métodos agresivos, que es unos altavoces, unos equipos electrónicos. Eso es publicidad agresiva, o agarrar al cliente de la mano, como hacen muchos en otros lugares, agarran al cliente, venga usted por aquí, no, yo no pego carteles, yo reparto flyers, o sea, el papelito, a quien me lo solicita, y verbalmente, sobre todo verbalmente, el papelito es ya a mayores, cuando dice, oye, pero ¿qué es eso?, ¿cómo es?, le digo, mira, ahí tiene más especificado, si no quieres el papelito, vale, se lo entrego. Y por eso tengo denuncia. Tengo 2 denuncias por eso. Me dicen que yo no puedo repartir publicidad o que yo no puedo hacer publicidad. ¿Cómo? No puedo hacer publicidad. Dicen que no puedo hacer publicidad cuando no hay una normativa a nivel local, que es a nivel local. Me dicen ley de costas y tal. Muy bien, ley de costas. Yo no hago con megafonía a un tono muy alto. No, yo digo verbalmente, punto, ya está. Pero bueno, es otra cosa. El problema es que tú intentas sobrevivir, supuestamente con la crisis y tal, y ni siquiera te dejan vivir, no te dejan comer, porque si te meten tasas, impuestos y demás, te suben, y encima no te dejan hacer publicidad, no te dejan vender, ¿qué quieren? ¿Que cierre el local? Pues eso es lo que no es lógico, ¿no? Pero bueno, en fin, supuestamente he hecho unas alegaciones, pero yo creo que se quedarán nada, que es lo lógico, pero ahí está. ¿Piensas que te van a decir que no? Yo pienso que se queda desestimado y que se va a archivar y punto, es lo lógico, es lo normal, porque yo no infrinjo ninguna normativa. ¿En qué te basaste tú en el recurso que has hecho para que te echen para atrás la denuncia? Primeramente, que no hay una normativa al respecto. porque es a nivel local, tiene que ser a nivel del ayuntamiento, a nivel local. El problema es que aquí, bueno, se sabe que en todas partes es mucho amiguismo y tal, y hay algún otro local que le molesta y que seguramente tendrá algún amigo que dice, oye, este me está molestando ahí y tal, sacándolo de ahí. Algún policía local seguramente pues ha venido. Es igual, no tengo importancia porque yo no le doy importancia, que no la tiene. O sea, ¿han dejado de molestarme? Oye, perfecto, es lo correcto. Yo simplemente informo a quien lo requiere y punto, nada más. Vamos a pasar página de esto, que es un rollo mal momento en ese sentido, porque no le gusta a nadie cuando no tiene la razón. ¿Qué tal es el turismo aquí en la isla? El turismo en la isla, pues, a menos no va. El problema aquí es que debería. El problema es que las asociaciones turísticas y demás, muy bien. Hoy en día, pues ya se sabe, o sea, te meten un cambio normativa a nivel laboral y la gente, pues sí, se manifiestan así, pero muy tal. O sea, no hay compañerismo, por eso decía antes del sindicalismo que no existe realmente. El problema es este, ¿no? Por ejemplo, la Federación de Empresarios de Turismo y demás. Lo que tendrían que hacer es decir, bien, muy bien, el turismo, bien. El turismo que sea asequible, bien, pero lo que no puede ser es, por ejemplo, que sea un 80-85%, no sé exactamente el porcentaje, de sea de todo incluido. Yo creo que deberían de hacer, de ponerlo de alguna forma, a través de negociaciones o lo que sea, que sería, yo qué sé, pues un 20% de las plazas hoteleras que fueran todo incluido, pero el resto no, porque vive en todo el mundo, gracias a ello. Porque si es solamente todo incluido, viven las grandes superficies, o sea, el hotel grande y demás, pero ¿y el resto? Porque el turismo es gracias a los demás, o sea, los grandes hoteles muy bien, sí, tienen eso y tal, pero el turismo que viene no solo para ver el hotel, porque la gente le gusta ver que si algo bonito, paisajes y demás. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, pues eso es para fomentar que todas esas cosas y otros pequeños empresarios se puedan. Esto, pues lo que no puede ser es que sea el 80 o el 90% del turismo que venga a Lanzarote todo incluido. Tendrían que haber alguna negociación y demás que sea pues un porcentaje de plazas, bien, pues todo incluido, bien, pues yo creo que un 20%. Ah, te decía de todo incluido, eso de todo incluido, ¿no? Yo estaba intentando reivindicar que fuera un 20, un 30% como mucho de plazas hoteleras de la isla de todo incluido. Eso es lo que yo creo que sería bueno para todo el mundo, para los grandes hoteles y para los pequeños empresarios y para el hombre que vende un kiosquito de nada. Pues yo creo que sí, porque si el turismo que viene lo tiene todo en el hotel y no sale del hotel, los demás, ¿qué hacen? Se apaga. Entonces ya no solo los hoteles. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cuatro hoteles en la isla y los demás ya no existimos? Claro, pues ahí está. ¿Por qué hay tanto paro? Porque los hoteles cogen tal y encima los hoteles ahora con esto del cambio laboral a favor del empresario, ¿qué hacen los grandes hoteles? Contratan a la gente por 3 meses, pum, la despiden, contratan a otro y hasta dentro de 6 meses lo vuelven a volver a coger para que no les contabilice esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen con esto? Van moviendo y demás y se ahorran dinero en seguridades sociales. Que yo estoy de acuerdo que se pueda ahorrar dinero. Lo que no puede hacer el Estado es clavarte con seguridad social, con tasas y tal. Entonces, ¿cómo vas a contratar? Por ejemplo, yo, ¿cómo voy a contratar a alguien si a mí me sale, la seguridad social me sale 600 euros al mes? Pero ¿qué le voy a pagar yo entonces al empleado? Lo que tendrían que hacer es dar ayudas para la seguridad social y para las tasas que no sean tan caras. Eso es lo que tendrían que hacer el Estado. ¿El Estado no ayuda al empresario con un mínimo? ¿Con qué ayuda? A ver, si yo contrato a una persona que tenga 37 años, ¿qué ayuda me da? Ninguna. Me daría una ayuda a lo mejor si contrato a alguien menor de 20 años o no sé muy bien, o de aprendizaje, o si es de mayor de 50 años. Me parece que tienen una ayuda para eso. Sí, muy bien, pero mínima. Lo que el Estado al empresario no le ayuda nada. Al pequeño empresario, cuidado, ojo, es diferente. ¿Sabes que de 3 meses a 6 meses que hacen los contratos a las personas, y tú se te nota que eres entendedor de esto, por qué este fracaso del empresario de contratar 3 meses a la calle, a los 6 meses te vuelven a llamar? Porque yo estoy escuchando atentamente lo que está diciendo. Esto es un fracaso. ¿Es un fracaso? ¿Qué es eso? Yo realmente no entiendo eso, yo, porque es que no lo puedo entender. O sea, lo que tendrían que fomentar es que la gente mantenga el supuesto trabajo. ¿Cómo se consigue eso? Pues diciendo, bueno, pues seguridad social, tasas y demás, no sé muy bien, yo realmente tampoco lo sé muy bien. Desconozco tal porque es demasiado quebradero de cabeza, pero lo que tendrían que hacer es decir, bien, pues seguridad social, la mitad de la seguridad social, eso, lo que no puede hacer es una seguridad social 600 euros a un obrero que le vas a pagar 800, le vas a pagar 600, ¿cuánto sube eso? Es que no puede ser. Es que no, claro, es que ese es el fallo, o sea, ¿cómo se fomenta que haya más trabajo? Pues, oye, pues, ayuda para que la gente pueda contratar, que no le salga por un ojo de la cara. Pues sale aquí en Inglaterra y vale 18 euros un autónomo. 18 euros. Autónoma paga 18 euros. Por ejemplo, y el autónomo aquí, si no pagas lo que es el mayor para cobrar el paro después, no tienes derecho ni paro, si no pagas la tasa más. Pero claro, sí. ¿Y 254? 256. 56, 2 euros más. 256, el mínimo, pero ya no tienes derecho a paro. Si quieres con derecho a paro ya son 300 o no sé, no me acuerdo ya. ¿Cuántos son 256? 256 de autónomo. ¿Se va a Inglaterra, en Estados Unidos? 18 euros, claro. Pues ahí, así se fomenta que haya creación de trabajo, creación de empresas y demás, claro, así sí. Eso sería fomentarlo, pues eso es lo que yo reivindico. Y bueno, y aquí queda dicho también a los oyentes que, bueno, de todas maneras los oyentes no van a hacer mucho, eso tiene que ser la política. La política, es imposible. Lo que no puede hacer es que todas estas historias, ahora con las preferentes es una estafa, que le devuelven el dinero y punto, es que no sé qué están ni con juicio ni nada, eso directamente, pum, decreto, pero por decreto, es que lo que no puede hacer este gobierno, yo es que no sé, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, nada, podría ser más de izquierdas, porque siempre he sido trabajador, que es lo lógico, que un trabajador sea de izquierdas, no va a ir en contra de sus principios. Yo sería más de izquierdas en ese punto, muy bien, pero es igual, ya no soy ni nada porque no hay ni uno ni el otro. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, el PP, el que está ahora en el Estado, muy bien, es como yo, a ti te contrato, te hago un contrato para un trabajo. El contrato especifica esta normativa, si tú tienes que hacer esto y esto y esto. Muy bien, tú incumples el trabajo, el contrato, incumples ese contrato y ¿qué pasa? Te despidan, ¿no? Bien, pues el PP, Mariano Rajoy, ha incumplido su contrato. Iba con un programa, ha presentado esto, esto y esto voy a hacer. Muy bien, después hace lo contrario, oye, has incumplido el contrato, pues a tomar por saco. Creo que Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, no está como marioneta manejado por altos cargos. Pero eso siempre ha sido así, eso siempre es así. Pero... un cantamañón en el sentido ese de que habla a través de... Pero él y otros, todos los políticos al final es eso, lo que no puede ser, la justicia, que sea independiente, no es independiente, o sea, no es independiente cuando por normativa del Estado te dicen haz esto, haz aquello, no, pero Mariano Rajoy, es que es impresentable esto, o sea, ha incumplido su contrato, aparte de otros escándalos, otras cosas, muy bien, pero ha incumplido su contrato, pues directamente despedido. ¿Piensa que el gobierno está...? A mí me han dicho que el gobierno está a favor de los empresarios. Y han quitado muchas cosas. Es de derechas. ¿A quién va a favorecer? ¿Al empresario? Sí, pero... Ah, pero es un empresario minoritario que el Estado, el PP, favorece a las grandes empresas, no a las pequeñitas. Las grandes empresas. Ah, es muy diferente. Claro. Te estás expresando muy, muy bien, diciéndonos para que los oyentes se enteren de muchísimas cosas que quizás te están dando la razón. Uy, razón, mira, yo, el nombre se llama Mayur, supuestamente yo, ¿sabes los problemas que tengo yo? La gente cuando pasa dice, ah, Mayur con ese nombre, con esa bandera, no saben lo que significa, pero opinan, es un nombre bonito, madre tierra, es nombre de un pueblo precioso, del Valle del Baztán, es nombre de chica, es muchas cosas, pero la gente mira la tele, la gente mira la tele y la vuelve estúpida porque lo hipnotiza y no piensan, la gente no piensa, hoy en día no piensa, pero ¿por qué crees que la gente no se manifiesta realmente? O sea, este Estado, este gobierno lo tendrían que echar ya, por ejemplo, esto y más cosas, la reforma laboral la tendrían que abolir, o sea, ya, pero no, la gente no piensa porque mira la tele y la tele está pipi, lavado de cerebro, la gente, yo estoy ahí tal, y dicen con ese nombre tal, y digo, ¿ya sabes lo que significa propina? Ah, significa tal, porque son etarras, no sé qué, pero ¿qué tiene que ver? Si fuera, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Por ejemplo, vamos a suponer, si a Mayur fuera ETA, estaría preso, ¿no? Todos. Pero no están presos, ¿no? Por lo tanto, no son. Porque si es terrorista, va a la cárcel. Si no, no está. Y si ha sido terrorista, por ejemplo. Yo no soy ni simpatizante de un lado ni del otro. Pero si ha sido terrorista, ha cumplido su condena, ha salido, totalmente, oye, pues ya está, ha cumplido, ¿no? Pues ya está, por ejemplo, ¿no? Pero no, vuelta y vuelta. Y tú escuchas ahora escuchamos la tragedia grandísima en Galicia del tren, el tren. Oye, yo estaba mirando algunas televisiones, algunos canales, que vamos, son de vergüenza, pues no estaban diciendo ya que sí, que ya estaban metiendo el terrorismo con eso, estaban metiendo que si el PSOE aprovechaba eso para yo qué sé, es que bueno, ni hablar, porque es que mezclan. Tú escuchas, por ejemplo, yo no quiero ni hacer publicidad, pero tú escuchas 13TV, Intereconomía y demás, y tú escuchas cualquier debate de cualquier cosa, y siempre sacan que si ETA, que si Batasuna, que si no sé qué. Oye, siempre. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver un tema con el otro? Pero siempre lo mezclan al final. Y eso es para hacer el cerebro, rum. ¿No cree que también la desviación de la catástrofe esta tan mala que fue lo de Galicia fue también para dar otra imagen? ¿Sabes lo que te digo? Otra imagen, decir, bueno, vamos a pararnos un poco de tanta política, tanto meterse tanto con Mariana Rajoy, y ahora sí vamos a meternos con estas personas que se han quedado mucha gente huérfana. Desviar la atención. Siempre, cuando sacan... hay un asesinato y venga y vueltas y tal. Sí, eso es... Sí, siempre, eso siempre lo han hecho siempre. En la televisión es algo. La televisión, las noticias manipuladas. O sea, tú coges, yo, por ejemplo, no compro la prensa, porque digo, pues si es la misma noticia de hace un año con otro nombre. O sea, exactamente lo mismo. O sea, están siempre pum, pum, pum, vueltas. Es lavado el cerebro. Las escuelas, es como ahora, que el ESO, todos estos problemas de la educación. Pero si no hay educación, no hay educación porque vueltas le dan y demás. Pero, ¿qué historias? O sea, es que, bueno... ¿Esto de Barcelona para desviar la atención? Otra vez a lo mismo. El Bárcenas. Es contabilidad B del PP. Pues ya está. Es que yo no sé qué vuelta le dan, o sea, está demostrado, fuera, el PP, dimisión, radical, todos, dimisión. No da dinero, ¿por qué no da la cara para que tienen que tener un dinero y no ha dado la cara para dar dinero a estas personas, ayudan económicamente? Ah, no sé, es que no, casi ni miro las noticias, pero, o sea, sale del tren, pum, noticia y venga y venga y vueltas. Está en la ¿cómo se llama? En el chalet de verano, ¿no? Escuché. En la residencia de verano, dice. Sí, pero desvían con Bárcenas, ahora sale cualquier cosa, pum, desvían para allá, para callar a esto. Es vueltas y vueltas, ¿no? Yo es que, de verdad, política y todo esto, es que da vergüenza incluso. Vamos a cortar aquí este tema de así de la política y tal. ¿Cree que sí ha sido una equivocación la política del PP? En todas las cosas de reforma que ha tenido, cortar tantas cosas, lo de la seguridad social. Pues claro. A ver, el país es como si fuera una casa, ¿no? O sea, la economía de una casa. Tú, si tienes una casa, tú tienes que llevar la economía, como mujer, supongo como madre, tendrás que tener una economía. Bien, si tú tienes, si no tienes dinero, mucho dinero, ¿tú en dónde cortas gastos? ¿Cortas en la educación de tus hijos? ¿Cortas en la alimentación? No. Que cortas en otras cosas, pero en la educación no puedes recortar, en la salud de tus hijos vas a recortar, es que es imposible, o sea, es que es vamos, de vergüenza, ¿cómo vas a recortar en educación y en sanidad? O sea, es una casa es un hogar, o sea, o el país es como si fuera una empresa. Una empresa siempre, o se va a la ruina, O es siempre rentable. Y el país es rentable. El país es rentable porque hay unos impuestos. Y hay unos impuestos rentables. O sea, lo que no puedes hacer es, si cobras 100, si recaudas 100, no puedes gastar 200. Pues me gastaré 100 o me gastaré 99 para que me quede uno para cualquier emergencia, ¿no? Eso es lo normal, lo lógico. O sea, es así. O sea, no pueden recortar en los servicios básicos. Recortarás, oye, en defensa no han recortado nada, por ejemplo. No han recortado presupuestos en defensa, ¿verdad? ¿Para qué queremos defensa? ¿Tú crees que va a haber una guerra ahora contra España contra alguno? No, ni contra Gibraltar siquiera, ni contra Inglaterra. No va a haber guerra, no te preocupes. No, puede haber guerra en los países de Oriente Medio, puede haber guerra en los países africanos, porque son muy inestables, porque a Europa y a Estados Unidos le interesa que haya conflictos para desviar dinero, para desviar presupuesto. Eso, es como ETA. A España le interesaba que existiera ETA porque ¿cuánto se iba en fondos reservados? ¿Cuánto dinero desaparecía de las arcas públicas? ¿Entiendes? Es como los aeropuertos. ¿Cuántos aeropuertos han hecho fantasmas? Oye, ¿pero para qué queremos tantos aeropuertos? Si tenemos más aeropuertos que Inglaterra, que Francia, que Alemania, que Estados Unidos. ¿Pero en qué? ¿Para qué? Autovías y demás. Oye, yo digo, vamos a ver la economía del país. Vamos a solucionar el problema del mundo, ¿no? Vamos a poner. España recauda 100 millones, es un ejemplo, ¿eh? Pues anda, recauda 100. Bien, lo que no puedes es gastarte en autovías. Pues oye, durante un año, dos años, no te gastes en cosas que no tienen importancia. ¿La carretera funciona hasta ahora? Pues siguen funcionando. Ahorras dos años, durante dos años no hagas carreteras, no hagas gastos que no son necesarios, ahorras en eso, oye, y todo lo demás bien. Oye, que la educación mejor, la sanidad mejor. Si teníamos la mejor sanidad, ahora ¿dónde está la mejor sanidad del mundo? La teníamos la mejor, siempre ha sido rentable. Tú escuchabas las noticias hace 15 años y decía, la sanidad española es rentable. La sanidad española era la mejor y era llevadera, o sea que infinitamente podía seguir funcionando, que era rentable. Ah, ahora de repente no es rentable. Ahora quieren privatizar los hospitales. O sea, a ver, ¿pero cómo van a negociar con eso si es que no? Es como la educación. ¿No se supone que la Constitución dice que educación gratuita para... Educación gratuita, pues si la educación es gratuita, es gratuita. Pero es gratuita siempre y siempre, toda. Libros, matrícula de universidad, es gratuita. Tiene que ser educación gratuita. La educación es gratuita, igual que la sanidad. Oye, pues... No gastes en defensa, pero ¿para qué queremos defensa? ¿Para qué queremos otros aviones más modernos de militares? No, ni tanques más modernos, ¿para qué? ¿Dónde lo vamos a meter? Te noto como dolido, como que esto está, se te va de las manos en el sentido, España está fatal. Esto es así, que quieren que los ricos, los países ricos, quieren que haya una diferencia entre ricos y pobres. O sea, los ricos quieren ser más ricos y quieren que haya diferencia con los pobres. O sea, no quieren que los pobres tengan los mismos privilegios. Eso es así, siempre ha sido así, y pero ya no solo en Europa, en todo el mundo, y en Europa más. O sea, es increíble que la comunidad europea, como supuestamente que es tan esto, oye, pues no mire por los derechos tal, o sea, ¿cómo una manifestación, la policía va a salir a palos, o sea, cuando no hay provocación, una manifestación pacífica? O sea, ¿cómo va a ir eso? Y llega a Estrasburgo y tal, oye, y no dicen nada, o se pasan 20 años para dar el fallo, para dar la razón a las personas que la han golpeado, la han dejado ciegas de un ojo, por ejemplo, en una manifestación pacífica que la policía puso a cargar, por ejemplo, es así, o sea, 50.000 historias de estas, ¿no? Pero lo que queremos, lo que quiere el mundo es que el rico, la diferencia, o sea, yo... Las personas ricas, pues hablamos ricas, multimillonarias, muy bien, dice, oye, yo puedo permitirme unas vacaciones de lujo en un yate, puedo permitirme unos jacuzzi y tal, y claro, después viene el otro que es un trabajador normal y dice, oye, ¿cómo va a tener este un Hammer? ¿Cómo va a tener un jacuzzi en casa? ¿Cómo se va a permitir vacaciones? Y no quieren que haya eso, quieren que haya diferencia, y eso está mal, o sea... En fin, no tiene que ver una cosa con otra. Bueno, pues estamos con el propietario, con Toño, darte las gracias. Restaurante... Amayur. Amayur, por supuesto. Centro Comercial Papagayo. Centro Comercial Papagayo, horario... Que lo quiero traspasar. ¿Pero en serio? En serio, llevo tres años queriendo traspasar porque yo había trabajado en hostelería hacía 20 años. Y me había olvidado y cuando lo abrí dije, ¿pero qué he hecho si esto es esclavo? Yo soy una persona muy libre y me gusta viajar y demás. Y estoy aquí, estoy atado. Estás atado. Y además estoy mal de la espalda. ¿Y quieres ser como los pajaritos? Volar como el Red Bull. Pues no, pero bueno. Te quiero decir una cosa, estoy encantadísima de tenerte aquí en mi programa, Un Café con Marimar. Muchísimas gracias, Toño. Has estado excelente, fantástico, como nuestro amigo Chema, también estuvo estupendo. Los dos han estado genial. Y quiero darte los micrófonos para tus últimas palabras, a ver si tú puedes decir cualquier cosita o da un saludo. Pues un saludo a toda la Playa Blanca y demás, y recomendar que vengan a comer aquí, que el se café come bien. Buenísimo, comida el café. Casera. Caserita, el mejor café de la isla, café bueno. Comida caserita, rica, rica, de calidad. Estilo del norte, ¿eh? O sea, en el norte se come bien, en todo el norte. Yo soy gallego. Muy bien, te da publicidad, que está la radio. Comida gallega vasca, yo soy gallego, mi pareja es vasca. Sí. Una comida calidad, casera. ¿Dónde está ubicado? Centro Comercial Papagayo. ¿Horarios? Abrimos a las 9:15 de la mañana y cerramos 8:09 de la noche. ¿Durante toda la semana? Durante toda la semana, excepto el miércoles que cerramos por descanso, que el señor también al séptimo día descansó. Pues ya sabe que, queridísimos oyentes, les invitan aquí a Mayur, a un restaurante bar aquí en el Centro Comercial Papagayo, para que vengan todos a tomar cafecito y la comida fresca del día. 3 platos, 6 euros. Qué rico. 22 platos a elegir. Pues 22 platos, pues ahí queda dicho. Unas rabas, un pescado a la plancha, un lomo fresco a la plancha, 5 tipos de ensalada, 3 o 4 tipos mínimo de pescado. Variado, comida variada, todos no los días. No me voy a perder, yo todos los días diferente. Que termine el programa ya me quedo corriendo aquí a comer los 3 platitos. Muchísimas gracias, Toño. Un placer. Muchísimas gracias, Chema. Encantadísima. Bueno, queridísimos oyentes, aquí termino el programa. Les espero para la próxima semana. Os quiero mucho. Paso lista, ya sabe que cada día, cada semana le paso lista. Un beso, un placer estar con todos ustedes y hasta la próxima.